Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Desde el oeste del Gran Buenos Aires llega Limo, el segundo disco de Buenos Aires Karma. Esta canción se llama Barrilete. Te pido solo una cosa, no me mientas, no me mientas. Este disco de Buenos Aires Karma fue grabado entre los últimos meses del 2010 y la primera mitad del 2011. Escuchamos ahora Soles de la Noche. Para visitar el tiempo. Buenos Aires Karma había editado su primer disco en 2009 y 3 EPs anteriores. Esto es Tristeza Grande. Soñé una muñeca rusa de unos 600 mil pies. Solo deseaba subirme, aunque había riesgo de caer al abismo. La televisión mentira me despertó exaltado. El sueño era una señal, un presagio. Es que el futuro viene rápido cuando pasas los 23. Descubrís quién sos y ya nada es igual. Buenos Aires Karma se formó en el 2002 y actualmente está integrado por Emanuel Sáez, Pablo Pasano, Gregorio Martínez y Juan Carlos Ruiz. Cerramos la presentación con el tema que abre el disco, Todo lo que imaginás. Lo que imaginas.

es el útil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, ruta argentina, Argentina. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Mitad de programa. Todavía nos queda un rescate de B8, material poco conocido de Masacre y mucha más música nueva. Cerca de...